Ay, si los hombres del mundo de las madres aprendieran, su furia la convirtieran en amor dulce y profundo. Ellas dan luz a este mundo, son paz y esperanza neta, son perfume de violetas volando a través del viento, y entregan su sentimiento de una forma muy completa. Sin embargo, a veces son por los hijos olvidadas, y su ternura es pagada con amarga incomprensión. Destrozado el corazón, se les ha visto llorar, mas nunca dejan de amar a quien con saña las hiere. Las madres, hasta que mueren, todo su amor saben dar. Mi madre me dio su amor y mal hijo nunca fui, pero al perderla sentí que pude ser aún mejor. Ella me legó el valor que tengo para luchar y me ayudó a caminar un gran trecho del camino. Hoy junto a Dios la imagino, por eso quiero cantar. La madre es como la rosa en el jardín florecida, es alma, paciencia, vida, es nobleza generosa. Su palabra es melodiosa, sus manos son siempre inquietas. Las madres cruzan la meta de la virtud y el coraje, por eso va mi homenaje a las madres del planeta. También canta este poeta por las mamitas aquellas, que allí sobre las estrellas la mano de Dios sujeta, que con bombos y trompetas a las madres en su día se les rinda pleitesía con verdad y regocijo, porque son para los hijos más que el pan de cada día.